Buenos días. Los trabajadores de teatro de Disneylandia de Florida están haciendo un llamado para que se elimine la discriminación salarial basada en el género de los trabajadores. La Alianza de Trabajadores de Teatro Local 631 está liderando la lucha para lograr que se reconozca y se pague a los trabajos de mayoría femenina de manera justa y equitativa. Los trabajadores de escenarios, gráficos, cosméticos, vestimentas, disfraces, diseño de escenarios, entre otros, han estado exigiendo que se respete la igualdad de ingresos por trabajos similares. Gran parte de estos trabajos son desarrollados por mujeres inmigrantes latinas, vietnamitas y del Caribe. A pesar de que sus trabajos son de igual importancia que los de sus colegas masculinos, a menudo reciben salarios significativamente más bajos. El presidente del sindicato, Paul Cook, enfatizó que históricamente ha habido una discriminación salarial basada en el género de los trabajadores en la industria del entretenimiento. Pero aclaró que esto no significa que deba haber una reducción de pago para otros trabajadores, sino que se debe aumentar el salario de quienes reciben menos dinero. El sindicato está pidiendo un aumento salarial del 30 al 40% para los trabajadores con salarios más bajos, la mayoría de los cuales son mujeres. En otro punto de los Estados Unidos, trabajadores de cuatro estados de Estados Unidos han llevado a cabo paros temporales en la empresa Maximus en los últimos meses. La compañía propiedad de General Dynamics ofrece seguros médicos privados suplementarios al Seguro Nacional de Salud, Medicare y el Obamacare, que ofrece seguros a personas de bajos ingresos. Los trabajadores actuales reciben un salario de alrededor de $16.50 la hora, pero piden un aumento a $25 la hora, que es el salario mínimo federal establecido para los trabajadores relacionados con leyes federales. Sin embargo, Maximus se niega a pagar y cumplir con las exigencias gubernamentales, citando costos. Además del aumento salarial, los trabajadores exigen que se les reduzca el pago por seguros médicos, ya que actualmente pagan más que los mismos seguros que Maximus ofrece. También sufren constantes agresiones por parte de clientes que perciben cierto acento extranjero o de minorías raciales en las llamadas. Los trabajadores piden a la patronal que no tome represalias si el trabajador advierte al cliente sobre su acto de racismo. Recientemente, la corporación despidió a 143 trabajadores que intentaban unirse al sindicato, aduciendo una reducción de personal. Los trabajadores también exigen la reincorporación de estos trabajadores. Mientras tanto, el presidente de Maximus recibe una compensación anual de 7.9 millones de dólares. ¿Por qué no podemos recibir algo de ello? Pregunta un trabajador en medio de las demandas. En otra lucha salarial, trabajadores latinos de la empresa de distribución de vegetales Anthony Morano en Chicago han organizado un movimiento para reclamar mejores condiciones de trabajo, seguros de salud y salarios más altos. En su mayoría, mujeres latinas y hombres latinos. Los trabajadores están afiliados al sindicato de los Teamsters, pero no han recibido visitas de representantes sindicales durante muchos años. Como resultado, comenzaron a organizarse como grupo latino del sindicato, con el apoyo de la comunidad de Chicago por los derechos laborales y Teamsters por un sindicato democrático. A pesar de que la empresa prohíbe a los trabajadores agregar cualquier cosa a su vestimenta por temor a que algo pueda caer sobre los productos que procesan, se les permite usar gorras. Los trabajadores aprovecharon esta oportunidad para usar gorras con el logo del sindicato y los colores de la bandera de la ciudad de Chicago. En febrero, los trabajadores unidos bajo el lema Trabajadores Unidos lograron incorporar a Juan Vargas al grupo de delegados para discutir el nuevo contrato laboral. Vargas incorporó los reclamos originales iniciados en otoño. Sin embargo, el sindicato de los Teamsters denunció las reuniones en la casa de Vargas ante la patronal y este fue despedido. Según él, lo despidieron diciendo que era líder, pero en realidad todos somos líderes. La compañía respondió con represalias contra los otros trabajadores activistas, como Angélica Campos, quien recibió una reducción de posición y salario debido a su actividad sindical. Carlos Hernández también sufrió represalias, perdiendo su trabajo extra los días domingos y sus bonos para distribuir panfletos, por distribuir panfletos organizativos fuera del lugar de trabajo y fuera de su horario laboral, una tarea permitida por ley. A pesar de estas represalias, la unidad colectiva de los trabajadores continúa creciendo día a día y su fortaleza sindical está en aumento. Los trabajadores latinos de Chicago están unidos en su lucha por mejores condiciones de trabajo, salarios más altos y derechos de inmigrantes. En otra noticia, el Sindicato de Trabajadores de la Comunicación de América, CWA, presentó una queja ante la Oficina de Relaciones Laborales Nacional por los despidos en Kansas City. En su queja, el sindicato alegó que los trabajadores fueron interrogados sobre su apoyo al sindicato y se le prometieron mejores condiciones de trabajo si no apoyaban al gremio. Algunos de ellos expresaron que apoyaban la unión sindical y como retribución fueron despedidos. En Houston, Texas, otro trabajador fue sancionado por motivos similares después de ser interrogado sobre su deseo de sindicalización. Estos despidos lo hizo Apple, la gran empresa Apple. Desafortunadamente, este no es el primer incidente en el que Apple ha sido acusado de penalizar a los trabajadores por sus esfuerzos sindicales. En el pasado, la Oficina de Relaciones Laborales de Atlanta acusó a la compañía de interrogar y presionar a los trabajadores. Es importante que se defienda el derecho de los trabajadores a organizarse en sindicatos y a luchar por mejores condiciones de trabajo. Esperamos que Apple tome medidas para remediar esta situación y se comprometa a respetar los derechos de los trabajadores. Hasta aquí las noticias laborales de Estados Unidos, reportó Sara desde Estados Unidos. Gracias.